pegados a la ventana y mirando cómo volaban las tejas, cómo volaban cosas y viendo a la gente. Pues la verdad es que hemos pasado hasta miedo, porque no habíamos pasado un temporal aquí en Coruña. Incluso en el tresillo que estábamos sentados, pues parece, yo no sé si era la sensación o el miedo que teníamos, pero sí es verdad que parecía como si se moviera, no lo sé. Pero la verdad es que hemos pasado un gran miedo.